RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. El pasado jueves 15 de mayo, la Asamblea Ni Una Menos realizó una protesta en la puerta del Polo Integral de la Mujer, dependiente del gobierno de la provincia. Luego de que una delegación fuera recibida por las autoridades, las voceras informan lo sucedido en la reunión y denuncian el hostigamiento policial hacia las compañeras que permanecían afuera. Concentración que hicimos frente al Polo de la Mujer, fuimos recibidas por las autoridades del Ministerio. No obstante, Claudia Martínez sigue pendiente la reunión, establecimos los puntos que habíamos resuelto en la Asamblea Ni Una Menos, le trajimos al Ministerio todos los reclamos y en ese sentido seguimos reclamando por una audiencia con Martínez. Lo que hicimos hoy además fue un acto que dejó en evidencia que tenemos que seguir movilizadas y en la calle. Y lo que hicimos fue justamente plantear la necesidad de políticas públicas suficientes en un contexto de emergencia ya previo, pero que además se agudiza en el contexto del COVID-19, haciendo referencia a un montón de cuestiones que hacen a lo sanitario, a la situación de las trabajadoras del polo y también a diversas cuestiones vinculadas con la justicia. Nuestra asamblea hizo todos los reclamos por una política integral hacia las mujeres y hacia las disidencias y entendemos que esta asamblea se ha pronunciado, ha dejado los puntos claros aquí en el Ministerio y esa exigencia no la vamos a dejar de hacer. Y mientras estábamos reunidas arriba con estas funcionarias, acá abajo queremos decir que han estado siendo amedrentadas todas las compañeras, compañeros que estuvieron aquí. Y no vamos a permitir que eso se transforme en una causa, que fue una necesidad estar aquí presentes y que lo vamos a seguir haciendo porque para eso nos reunimos como asamblea. Y queríamos nombrar también que en esta cuarentena la crisis económica se ha profundizado y con ello la violencia hacia las mujeres y en ese sentido, como decían las compañeras, vamos a seguir organizadas, vamos a seguir multiplicando nuestras acciones. Invitamos a todas las compañeras a sumarse y a alzar la voz porque en este sentido creemos que el gobierno y el Estado nos tienen que dar una respuesta y son los responsables. Y para cerrar, también planteamos específicamente la preocupación y la exigencia de libertad para Flavia Zaganías y la profunda preocupación de las políticas que se toman con desaparición de mujeres, como lo que sucedió con Cecilia Basaldúa, para plantear dos cuestiones que hoy nos preocupan sobremanera y que tienen que tener una atención especial del Ministerio. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Neuquén. Tras dos semanas de permanencia en la ruta, dos salarios adeudados e incertidumbre acerca de su continuidad laboral, les mineres de Andacollo sostienen la medida de fuerza sobre la Ruta Nacional 22 a la altura de Arroyito. Dialogamos con Enzo Cárdenas, uno de los mineros que se encuentra en el piquete en relación a cómo sigue el conflicto. Nosotros estamos todavía esperando el pago de los haberes del mes de abril y el mes de marzo. Y bueno, no tenemos ninguna novedad, se ha reunido gente del gobierno con nuestros delegados y la única oferta que hubo informalmente, porque tampoco hubo nada escrito, sino que se lo comentaron a ellos, fue de darnos un subsidio por única vez de 10.000 pesos, pero con la condición de que nosotros liberásemos la ruta para que después seguir negociando, pero fue lo único, que todavía seguimos a la espera de nuestros sueldos. Y que nos den una respuesta también por el tema de la continuidad laboral, ¿no? El gobierno le quitó la concesión a la empresa el día viernes de la semana pasada y la empresa el día miércoles pasado se presentó en Buenos Aires a un concurso de acreedores. Así que bueno, nosotros quedamos nuevamente en el medio de esta lucha que llevamos sin tener ninguna respuesta de ninguno de los dos lados, ¿no? Hoy es nuestro noveno día aquí apostados al costado de la Ruta Nacional 22, a la altura del puente de Arroyito. Estamos acá esperando a ver qué novedades nos van a traer, ¿no? todos los días tenemos una lucecita de esperanza, pero bueno, no hay ninguna respuesta hasta el momento. El martes por la noche, compañeras que se dirigían desde Zapala hasta Arroyito fueron secuestradas en sus vehículos por gendarmería durante toda la noche, mientras esa fuerza armada irrumpía de madrugada en sus domicilios. El viernes, la policía provincial impidió que la caravana de la multisectorial contra el ajuste y la represión llegara al piquete, que fue instalado finalmente en Semillosa. Continúan las negociaciones con el gobierno, quien este viernes ofreció un salario de emergencia por trabajador y trabajadora en una mediación que continuará el día lunes. Tenemos un grupo de 16 compañeros retenidos desde anoche, alrededor de las 22 horas, retenidos allí a la salida de Zapala. Son un grupo de 16 compañeros que vienen a apoyarnos aquí a Arroyito, a nuestra lucha. Los tuvieron retenidos, no los dejaron ni siquiera bajarse al baño, con los vehículos apagados, porque tampoco dejaban que los vehículos estuviesen en marcha. Las compañeras tenían muchísimo frío, fue una noche muy cruda. Nosotros aquí la sentimos, me imagino que allí en Zapala se debe haber sentido mucho más, ¿no? Así que bueno, ahora salieron, el cuerpo de delegados salió para Zapala para buscar a los compañeros en un atraso, porque los vehículos van a ser secuestrados. Gendarmería también irrumpió en horas de la madrugada en casa de nuestros compañeros que estaban varados allí en Zapala, como si estuviésemos en época de dictadura. Irrumpieron a eso de las 2 o las 3 de la mañana en cada uno de los domicilios, preguntando si ellos realmente vivían allí, para contratar los domicilios y bueno, tomarle los datos a sus familias, ¿no? Hay muchos compañeros que tienen hijos de edad temprana, 2, 3 años. Imagínate que despertarte con gendarmería en la puerta de tu casa, tu señora, tus hijos, escuchando que prácticamente te tiran la puerta abajo para ver si tu papá realmente vive allí, ¿no? Y creo que en épocas de democracia eso está mal, está muy mal, porque estamos, como dije anteriormente, en épocas de democracia. O sea, la dictadura se terminó, no queremos una dictadura nueva. Ya creo que está interviniendo el gobierno nacional para, bueno, para ver qué podemos hacer. A ver, a nosotros nos tratan como delincuentes, son negociaciones. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos trabajadores que estamos reclamando lo que nos corresponde. Simplemente eso. Entonces, que quieran negociar con nosotros me parece una total falta de respeto hacia mí y hacia todos mis compañeros, ¿no? Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Derechos humanos. El 16 de mayo se cumplieron 6 meses del asesinato del periodista argentino Sebastián Moro. Su hermana Melody nos cuenta las circunstancias de la muerte de Sebastián luego de que denunciara el golpe de Estado en Bolivia. Sebastián murió en pleno golpe de Estado, ejerciendo una doble línea de fuego porque Sebastián trabajaba para la Confederación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia e Indígenas, como así también trabajaba cubriendo para el Página 12 aquí en Argentina. A su vez, esos días él nos comentaba el trabajo que venía realizando con distintos medios alternativos y comunitarios, algunos oficiales de distintos países latinoamericanos. Sebastián anuncia el golpe de Estado en su último relato en el Página 12 y luego de perder comunicación con él esa noche del 9 de noviembre, que nos dice que sale a caminar, al día siguiente un allegado lo encontró en un estado de semi-inconsciencia, ingresó a una clínica privada luego de atravesar distintas situaciones muy dolorosas. Pudimos llegar, llegó primero mi hermana Penélope, que también es periodista, y pudo tomar fotografías del cuerpo de mi hermano presentaba golpes. Bolivia estaba prendida fuego realmente. Sebastián fallece el 16 de noviembre del 2019. En otro pasaje, Melody nos cuenta las presentaciones realizadas por la familia ante la justicia argentina. hay una denuncia en la CIDH, como así también pudimos hacer la primera denuncia penal en Córdoba en abril de este año, y estamos trabajando por una investigación rigurosa en memoria, verdad y justicia para Sebastián Moro. Nos pueden acompañar para visibilizar el caso. Hay una página, Sebastián Moro fue el golpe. Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Feminismos y canje de deuda. En los primeros días de mayo, 200 feministas firmaron una carta abierta en apoyo a la propuesta de canje de deuda realizada por el gobierno de Alberto Fernández a los acreedores internacionales. En respuesta a esa carta, las feministas de la Via Yala difundieron un documento titulado No en nuestro nombre. Claudia Corol nos cuenta las razones que impulsaron este pronunciamiento. El 8 y 9 de marzo hicimos la cuarta huelga y paro internacional feminista contra el sistema capitalista, patriarcal, colonial, que es hambreador, explotador, endeudador, racista, machista. Y en todo el Via Yala salimos a las calles a denunciar que la deuda es con nosotras, nosotres, y no con el FMI, ni con los prestamistas, los grandes especuladores que hacen ganancias con la timba financiera. Estas cosas que estamos diciendo en la declaración de feministas de la Via Yala tienen que ver además con el contexto actual. Lamentablemente no han habido medidas suficientes ni las indispensables de parte de los gobiernos para que la cuarentena fuera acompañada de apoyo a quienes pierden su trabajo, de alimentación para todas y todos, de que a todos y todas les lleguen objetos de higiene. Y somos las mujeres, una vez más, las mujeres de los movimientos populares, de las organizaciones piqueteras, las redes que hemos creado en este mismo contexto, quienes estamos viendo cómo hacerle frente a esa situación, cómo nos hacemos cargo a través de los merenderos, de las ollas populares, de los comedores. En este contexto se ha puesto presupuesto para las fuerzas represivas, para que controlen quién sale y eventualmente rompe la cuarentena por necesidad. Por eso nos hicimos varias preguntas, por ejemplo, ¿por qué hay voces feministas que apoyan el pago de una deuda externa que sabemos y saben que es ilegítima, odiosa, que surgió con gobiernos represivos y que tiene su origen en la dictadura militar? ¿Por qué dan vuelta a la página de una lucha y de un consenso construido por nuestro pueblo? ¿Por qué respaldan sin más que se pague a los especuladores sin investigar los reclamos de deuda, sus orígenes, sus beneficiarios? ¿Por qué mutilar las demandas históricas que hemos levantado en tantas luchas? ¿Por qué el ejercicio de la desmemoria? Y por otro, el gobierno de Alberto Fernández ya pagó 5.000 millones de dólares al comienzo de su gestión, como muestra dijo de buena fe, y está hablando también del pago de otros 320 millones de dólares en intereses al FMI. Desde las feministas de la Via Yala decimos que esto va a agudizar la situación de pobreza estructural, va a agravar la situación de las mujeres, de las disidencias en todos nuestros pueblos, y que no hay ninguna razón para hacerlo. Lo que hay que hacer ahora es suspender el pago de la deuda, investigarla, establecer lo que es ilegítimo y eso directamente no pagarlo. Eso requiere de la movilización, de volver a decir, como dijimos el 8 y 9 de marzo, libres y desendeudadas nos queremos, y eso significa también interpelar a quienes en nombre del feminismo quieren avalar políticas antipueblo. Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar. Córdoba. El Consejo Deliberante de la ciudad aprobó una ordenanza que prevé el recorte salarial a la planta de trabajadores y trabajadoras de la municipalidad. Escuchamos a Damián Bizzi, secretario de prensa del SOEM, hoy imputado por haber violado la cuarentena al participar de las protestas. La base del conflicto básicamente es por recortes salariales que se han producido a los trabajadores y trabajadoras municipales. Fue en el marco de una decisión totalmente autoritaria y unilateral, en virtud de que teníamos una mesa de concertación con las autoridades municipales y no pasó por esa mesa, sino que directamente fue un anuncio oficial que se hizo por los medios de comunicación y no a través de la mesa de concertación. La respuesta que dio el viceintendente Pasarini fue increíble. Dijo que no se podía saber cuánto tiempo duraba la pandemia, por eso no se le podía poner límite en cuanto al tiempo, a un periodo en el recorte del salario de los trabajadores, pero sí las autoridades, para ellos, sí se sabe cuánto dura la pandemia, porque el recorte salarial para ellos es solamente por 3 meses. Esto, estamos haciendo todas las acciones gremiales que corresponden en las distintas reparticiones, y nuestros abogados, nuestros asesores letrados, están trabajando entre ellos para hacer las presentaciones judiciales que se tengan que hacer, que van a ser varias, lo que sí no estamos en condiciones todavía de adelantar cuáles. Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Neuquén. Este jueves, el fiscal general del Ministerio Público Fiscal, José Jerez, a contramano de toda recomendación contra el avance de la pandemia en contextos de encierro, presentó en la legislatura provincial un proyecto que pretende extender las prisiones preventivas en el plazo de 1 año. Dialogamos sobre esto con la defensora oficial y militante por los derechos humanos, Ivana Dalbianco. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que cuando hablamos de prisión preventiva estamos hablando de encarcelamiento de personas inocentes, porque así lo son hasta que se demuestre lo contrario. Y me parece importante señalar que la privación de libertad no significa solo la privación de libertad, significa la privación de muchos derechos, lamentablemente, que van acompañados de eso, que significa que la gente esté en lugares, en muchos casos con condiciones deplorables, con gente que no conoce, compartiendo cuartos, compartiendo lugares muy, muy inhóspitos, compartiendo baño. Y me parece que, eso quiere decir que también se afecta el derecho a la intimidad. En esta situación de emergencia, las personas privadas de libertad la están pasando muy mal, tanto los que están en prisión preventiva como los condenados, principalmente porque su conexión con el mundo exterior, que es su familia, no la pueden ver, no pueden tener contacto. Si bien todos estamos en cuarentena, lo cierto es que ellos la sufren mucho más esta situación. Dalbianco se manifestó en contra del proyecto y, por otra parte, sugirió las prisiones domiciliarias como alternativa contra el avance de la pandemia en las cárceles. Me parece que extender la prisión preventiva 1 año va a hacerle pagar, digamos, a los más vulnerables, que en este caso son las personas que están encarceladas, que en su mayoría son personas de escasos recursos económicos, les van a hacer pagar con su propio cuerpo y con su propio tiempo esta pandemia. Hay otras medidas alternativas, como la prisión domiciliaria, que se podría aplicar como medidas de coerción diferentes, pero sin embargo, lo que se tiende a hacer es a privar el principal derecho de las personas, que es uno de los principales derechos, que es el derecho a la libertad. Extender esto, o sea, permitirle al Estado extender, también tiene que ver con la propia ineficacia de la Fiscalía. O sea, hay casos en que están privados de libertad. Yo tengo uno, por ejemplo, hace 10 meses se extendió por 2 meses más la prisión preventiva, es decir, va a ser 1 año en que no se hizo el juicio, por ejemplo. Y eso no es responsabilidad ni de la defensa, obviamente, ni del imputado. Entonces, las situaciones de emergencia y las situaciones que estamos atravesando es como que se lo hicieran responsable a la persona que es vulnerable y que está privada de su libertad. Me parece que la solución tendría que ser otra. Yo, por supuesto, estoy en contra de este proyecto de ley de extensión de privación de libertad, porque lo que tendríamos que estar pensando en el marco de una pandemia es solucionar los problemas de infraestructura, de salud, y no estar viendo cómo seguimos encarcelando inocentes. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales. El pasado miércoles 13 de mayo, en algunos puntos del país,